en Twitter e Instagram. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos aquí en la Box, en la 102.9 de tu dial para dar comienzo a nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la cordial bienvenida y a todos ustedes a que se sumen a través de www.fmradiobox.com. Tenés que bajar la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Estamos en vivo hasta las 19. Después de las 19 se viene Frecuencia Fans y vamos a ver con qué artista arrancamos. Hay una encuesta ahí dando vueltas, así que después vamos a leerla al aire para que ustedes también puedan participar a través de nuestras redes sociales. Y vamos a presentar también a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Hoy, una tarde gris en Buenos Aires. Está bastante, está bastante fresco. Va invierno, ¿no? 12 grados 1 la temperatura, la sensación térmica igual. Así que un día gris para estar escuchando la radio, disfrutando de este programa maravilloso que hacemos todos los miércoles y para seguir comunicándose con nosotros, conectándose con nosotros a través de las redes sociales en @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, y en el 11-6400-7047. Una tarde especial para disfrutar. Claro, quédate en tu casa escuchando la radio, que te vas a entretener porque tenemos buena info, buena música, tenemos Frecuencia Retro también. Exacto. Tenemos info del deporte, seguramente va a venir Matías, para tenemos mucho de qué hablar después de la Copa América, de la Eurocopa. Del campeonato. Del campeonato que ya se viene y de la Copa Libertadores que ya se vino. Exacto, y que ayer Boca sufrió un robo en cuanto... A ver, a veces son favorecidos... No sé, yo no lo vi el partido, pero dice que suena como un... Robo, ¿no? En realidad parece gol lícito, o sea, no parece haber infracción. Estamos hablando de la jugada que derivó en un gol de Boca Juniors y que el árbitro no convalidó el gol. Lo que sí hizo la Conmebol en el día de hoy fue separarlo de la ficha oficial para seguir dirigiendo. O sea, lo pasó, por una, exacto. Lo pasó a disponibilidad, digamos. Exacto, por el momento no va a dirigir hasta que se resuelva este caso. Bueno, y están votando acá por el especial. Parece que Miriam Rodríguez viene, que es chilena, ¿no? Uh-huh. Chilena. Ya ganó Miriam Rodríguez, así que el especial va a ser de esta gran artista centroamericana que hoy va a abrir a las 18:30 es el A las 19. A las 18:30 es frecuencia retro. Bueno, ah. No, y nos sumamos a la situación de público conocimiento que está pasando Cuba. Nos adherimos a la libertad por Cuba, que están pidiendo tantos artistas, tantos personajes de renombre y de todos los ámbitos. Así que nos adherimos al pedido por Cuba. Hay un acto ahora frente a la embajada ahí en Belgrano, que decían que mucha gente, que son buenos movimientos. Se espera que haya un choque porque también van a ir los liberales a manifestarse. Ahora están los movimientos de izquierda, ¿no?, que apoyan el régimen cubano, pero se espera que lleguen los que apoyan la libertad de Cuba, claro, bajo la consigna de SOS Cuba, del que también se hizo eco el expresidente Mauricio Macri. Exacto. En el día de hoy, apoyando lógicamente lo que todos queremos, que haya libertad para los cubanos después de 70 años de régimen. Ahora, es increíble lo que defienden, ¿no? Defienden regímenes dictatoriales, claro, y después se pasan hablando de la dictadura argentina como que fue aberrante, y lo que están haciendo en Cuba y en Venezuela es lo mismo, sí, o sí, peor. Nicaragua, en varios, la verdad que es alarmante lo que pasa en varios lugares de lo que es América del Sur, claro, digamos, ¿no? Pero el tema es el doble discurso, sí, es el tema. Sí, entonces bueno, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Así que vamos a estar atentos a lo que está pasando ahí frente a la embajada de Cuba en Belgrano. Muy bien. Mientras tanto, vamos a arrancar con un poco de música en esta gris tarde gris. Y después vamos a seguir con todos ustedes y volvemos a repetir el celu para que nos mande tu WhatsApp, tu audio de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 1164007047. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Bad habits lead to sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? Continuamos en el aire de Frecuencia Show en esta tarde ideal para que te quedes en casa escuchando la radio a través de www.fmradiobox.com y también a través de las redes sociales @radioboxfm en Twitter y también en Instagram. Y como dijimos antes, había una encuesta, pero la ganadora absoluta de esa encuesta para Frecuencia Fans fue Miriam Rodríguez, que va a ser la apertura del programa de hoy a partir de las 19 con su especial, así que deben estar súper contentos los fans que tiene esta artista. Y hoy una noticia, bueno, que es una noticia de interés general que tiene que ver con la con el COVID y con la Argentina, y una cifra que no nos pone bien porque habla de ya superar los 100.000 muertos, ¿no? En la Argentina hoy se superaron los 100.000 muertos por la pandemia. Uh-huh. Así que una cifra que parecía inalcanzable, pero se alcanzó, y eso, bueno, conlleva a reflexionar acerca de lo cuál importante es el plan de vacunación, que en la Argentina todavía es deficitario. Sí, se empezó a acelerar un poco más. Sí. De todas maneras, en esta última semana se están vacunando alrededor. Es obtener de acá al mes de septiembre lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Claro. El tema es que, bueno, tenés una sociedad que no acompaña, tenés la falta de vacunas, tenés. Bueno, ahora se hizo el acuerdo con Moderna y se está viendo si la Sputnik se puede dar en chicos. Pero sería fundamental vacunar a los chicos, vacunar la mayor cantidad de personas. Ya en provincia están vacunando a los mayores de 35. Mayores de 18 también. Claro, pero con comorbilidades. Sí. La vacunación está libre para los mayores de 35 sin comorbilidades. Y hay mucha gente que se acerca a vacunarse, eso es buenísimo. Hay alrededor de 300.000 personas vacunadas por día y eso es un gran número. Muchos especialistas dicen que tiene que ser el piso de vacunación, o sea que ese debería ser el mínimo de vacunados por día. Y está bueno, esta última semana se mantuvo el número. Y bueno, están llegando vacunas, es por un lado muy bueno. Y bueno, como bien decías, es muy doloroso el número de 100.000 muertos. Y tenemos que tener en cuenta que esos son los contabilizados hasta el momento. Sí, sí. ¿Por qué? Porque siempre hubo algún que otro problemita con la carga de datos, con los pacientes que murieron de COVID, pero no fueron anotados. Hay todavía un tema con el tema del conteo, pero bueno. Habiendo ese déficit en el conteo, llegamos a los 100.000 y obviamente que es una cifra triste, ¿no? Sí, están bajando también la cantidad de camas ocupadas en los hospitales y los centros de salud, que eso es bueno también. Uh-huh. Hay menos índice de internados por COVID, ¿no? Uh-huh. Igual internados por otras patologías. Igual recordemos que tenemos alrededor de casi 15.000 contagiados por día, 400 muertos por día. Él no baja el número y hay que ver. De acá a... Parece un comentario medio malo, pero bueno, las consecuencias del festejo de la Copa América van a traer, obviamente, consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque hubo muchísima cantidad de gente en los principales centros del país, en los principales monumentos del país. Bueno, festejando. Era así, esperable que después de de 28 años. Sí, la gente iba a salir a festejar. La gente iba a salir a festejar y bueno, lo hizo de esa manera. Bueno, pero hay que ver cómo repercute el COVID en esos festejos. Eso ya es, no se le puede echar la culpa a nadie más que a la sociedad. No, que a la sociedad, exacto. Pero pasó, bueno, todo pasó también en Europa, ¿no? Que festejaron. Pero en Europa están en otro... es otro mundo. Bueno, y para hablar de la Copa América, de la Eurocopa, de todo lo que pasó, ya parece que hubiese pasado un montón, pero fue hace pocos días. Lo tenemos a él, a Matías Moholy, que se viene con toda la info del deporte, porque también arrancó la Copa Libertadores, arranca la... No sé cómo se llama ahora, Superliga o cómo se va a llamar. La Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bueno. Que arranca ya. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bueno, tengo que poner alguna musiquita alusiva al campeonato. El Vamos Argentina, que ganó. No, se pone variado. No está atento. ¿Va? Ahora pongamos de Argentina, porque ahora tenemos que hablar de Argentina, de lo que dejó esta selección, ¿no? Y del reconocimiento postergado para el capitán. Bueno, así como decían ustedes, hace 28 años no se nos daba la chance de ser campeones de América. Pasó el sábado, pasó el domingo, fue un fin de semana lleno de fútbol. Realmente, a ver la música. Ahí va, ahí está. Es una batucada eso. Es muy... No, esa es la introducción, es la intro. Le hicimos la batucada en el Maracaná, ¿no? En la es cara. Es la intro. Claro, muy bien. Ese es el clásico que nos falta. Bueno, lo cierto es que Argentina volvió a ser campeón de América, volvió a ganar el título tan ansiado y tan, tal vez, uno de los que más se le negó a Messi, ¿no? Uh-huh. Recordemos que ha llegado a finales con Chile, ha jugado con Chile dos finales, las ha perdido las dos. Y una con Brasil. Y una con Brasil. Ese partido contra Brasil... Argentina venía ganándole a todos los equipos, era el equipo del Coco Basile, sí. le ganó a todos por paliza, jugaba Román, Carlitos, Sorín. Messi, bueno, era un equipazo el del Coco Basile, Gago también estaba, uh-huh. Y en la final perdimos 3-0, increíblemente una final para el olvido, donde Coco Basile terminó diciendo que si tenía que hacer un cambio tenía que sacar los 11. Esas fueron las declaraciones del Coco Basile en ese momento. Bueno, Argentina... Que eran 11 que después fueron grandes. Y eran crack. No, y eran ya crack, eran grandes. Sí, eran crack. Sí. Y bueno, no se nos dio en tres, o no se le dio en realidad a Messi en tres oportunidades y por fin en el Maracaná. Tal vez una de las finales que íbamos más de punto, porque Argentina en cuanto a juego estaba un poco inferior a lo que era Brasil. Un equipo de Brasil que viene sin perder desde que arrancó Tite. No perdió, menos en Brasil. Así que contra bueno, pero todo todos fue los la magia, el gol ese a punto de Di María, ¿no? Que era impensado, pero bueno. Un golazo. Un golazo que también lo reivindica de alguna forma Di María, que ni lo tenían en cuenta. Es que si llegaba a perder a Argentina, hoy los están matando. A pesar de todo lo que habían construido. Porque... No sé. No sé. Yo creo que sí. Déjame dudar. Muchos puntos a favor encuentro en esta Copa América. Igual hay mucha berretada con respecto al periodismo que de repente después se dan vuelta. Primero te dice una cosa, después lo defenestran, después. Muchos puntos a favor. Lo que no está en duda ahora es que Scaloni se va a quedar a cargo de la selección. Bueno, justo al menos eso. Hasta el mundial. Justo a eso apuntaba. Muchos puntos a favor para Scaloni. Creo que el otro día se recibió de técnico o se terminó de recibir de técnico. Pobre, era ahora que le den el título. Sí, totalmente. Lo apostó por Di María, apostó por Dibu Martínez, lo puso al Cuti Romero cuando Romero estaba lesionado y venía de no jugar. Lo puso a Montiel. Venía jugando Nahuel Molina Lucero y lo pone a Montiel en la muchas final. Revelaciones un jugador de América, ¿no? Para finales. De Paul. Montiel, sí, un jugador para finales. ¿Cuánta revelación? Bueno, el arquero, ¿no? De Paul, otro. Tapado el arquero, total. Sí. De Paul, otro punto para Scaloni. Sí. Lo convocó él, lo puso de titular. La verdad fue omnipresente en el Maracaná. Jugó en todos lados, fue la figura de la cancha. A apostar a Martínez cuando estaba Armani. El huevo Acuña jugó muy bien también. El huevo Acuña. La verdad que Argentina, Otamendi, tantas veces criticado, repartió patadas como hay que repartir en una final. Exacto. Y todos dicen lo mismo, que estuvo encendido, ¿no? Sí, todo Argentina se lo vio como hay que jugar las finales. Poniendo, metiendo, jugando, llegando al gol. un Messi tirándose a los pies robando pelota. Sí, también. Eso, la verdad, es más, en la última jugada, cuando termina el partido, se ve a Messi en el piso. Bueno, eso era algo que antes los periodistas hacían mucho alusión, que Messi no iba con la cabeza gacha, que caminaba la cancha, que se lo veía derrotado. Bueno, un Messi totalmente distinto, tal vez más maduro, tal vez este grupo que se armó con varios jugadores entre la vieja escuela y los nuevos. Me olvidé de decir, Nico González, otra de las revelaciones de la Copa, que lo descubrió Scaloni en Alemania y lo puso de titular en la selección. Bueno, creo que hay muchos puntos para Scaloni en esta Copa. Una Argentina que ganó 1-0, ganó un partido con un gol justamente de Ángel Di María, ¿no? Que me parece que sufrimos todos cuando se pisó mal y quedó en el piso y dijimos, bueno, otra vez lo mismo. Pero bueno, ya había hecho el gol por lo menos y Argentina ya ganaba 1-0. Brasil, que es uno de los mejores equipos de Sudamérica, si no del mundo, llegó una vez. Aparte de lo bueno de esa imagen al final, ¿no? Del abrazo entre Messi y Neymar, que habla de la COF. Bueno, ellos mucho tiempo compañeros del Barcelona. Del Barcelona, sí, muy, muy, muy amigos los dos. De hecho, Neymar lo ha demostrado con diversas publicaciones. Y dentro de la cancha, una vez que se lloró todo, lo fue a buscar él a Messi y habla acá de. Acá nuestra opinóloga desde Uruguay dice que Messi siempre fue igual. No, Messi no siempre fue igual. Claramente no. Ha cambiado su actitud. Ya desde la Copa América pasada, cuando salió a hablar mal de la Conmebol. Lo que pasa es que estaba cansado de tanta crítica. Siempre fue igual de bueno, dice. No. Nadie duda lo bueno. Lo que pasa es que es verdad que cada uno madura las cosas a cierta edad. Y me parece que Messi logró la maduración en esta Copa América. No, ya en la anterior había logrado una maduración en la selección argentina. Una Argentina que fue de menor a mayor, tanto en la Copa América pasada como en esta, y creo que llegó a su punto máximo en la final. Pasó a ser prácticamente uno de los mayores de ahí de la selección. Estaban dentro de la cancha y en un momento iban a cantar Brazuca, Brazuca, no sé qué, y Messi agarró y les dijo que no. Sí, justo De Paul. Brasilero que ha amargado CTV, creo que era la canción. Y le dijo no. Y pidió que en la cancha no, después obviamente lo vestuario en el vestuario. Y en el bueno, avión. Demostró mucho de valores Messi, con el abrazo con Neymar. Y de liderazgo. De la verdad, de hacerse un tiempo en la cancha para hablar con su familia. Otro gesto también fue el de ir a buscar al técnico. Sí. No se lo vio nunca, ¿eh? No. Messi lo fue a buscar a Scaloni, lo abrazó, lo levantó él al técnico. Sí. Todos gestos que hablaron mucho de lo que se armó en esta selección, del grupo que se armó. Bueno, por suerte pudimos salir campeones. Muy diferente a lo que pasó el domingo en Wembley. Sí, la zurra. No nos olvidemos de la zurra. Ahora muy sí, diferente. Ahora cambia Italia. Cambiame la música ahora. Qué grande Italia. Muy diferente lo que pasó se el sábado. Se reivindicó Italia después de tanto sufrimiento también, ¿eh? Jugaron Italia, Inglaterra e Italia. Oh, buena director técnico también. Por la final de la... Ahí tenemos, música italiana. No, era la otra, la del Mundial. Claro, la... Claro, no Timochi. Un Stati Italiani. Ese. Pone... No importa, es la que tiene que sonar. Daniele De Rossi en el banco, Mancini en el banco, gran equipo el que tiene el pero cuerpo técnico. Pero todos se acordaron italiano. Este fin de semana, ¿de quién? De Diego Armando Maradona. Claro, como que él desde allá... Puso su mano sobre Argentina y sobre Italia. Mira, sus grandes pasiones, ¿no? Yo te digo. Realmente fue increíble. Pero, fue increíble. No, pero eso es quitarle mérito a los jugadores. Se rompieron los. No, ahí está la mano del 10. La mano del 10 está 3 metros bajo. Puso una mano en el Maracaná y la otra mano. Bloquéamelo. Ahí está. En Wembley. Está bloqueado, Gastón. ¿Qué tiene Magallanes. Que ver? Está bloqueado. Está cerrado el micrófono. Bueno, sí. No, el Diego, la verdad que nos ayudó. Ganamos con el gol de Diego Armando. No, realmente no, lo que pasó fue algo importante. Argentina le gana a Brasil en el Maracaná. Emotivamente estuvo muy presente en muchos posteos la imagen de... Argentina le gana a Brasil en el Maracaná y Italia le gana a Inglaterra por penales y sufriendo, en sufriendo. Wembley. La mítica cancha londinense, inglesa. Sí, como si fuera el Maracaná para él. Exactamente. Y ya hay muchos que están hablando de la final euroamericana. Ah, la Copa, se habla de una Copa Diego Maradona, que podían crecer la Copa euroamericana, que jugarían Italia y Argentina. Recordemos que la FIFA desde siempre viene jugando el torneo de la Copa Confederaciones, sí, que es la copa que reúne a los mejores, a los campeones de las distintas confederaciones, ¿no? Sí. De Europa, de la CONCACAF. ¿Y antes no se jugaba la Rey FAD, que era esa? Exactamente. La Rey FAD era... jugó, Argentina la ganó también. Claro, sí. En Arabia Saudita. Sí. Exactamente. Lo que pasa es que en esa jugaba Arabia Saudita, que era el país organizado. Claro, mira, si la uruguaya quiere opinar, que está opinando acá full, que lo haga en un audio, porque yo no me voy a poner a leer todo esto ahora. No, sí, tienen el WhatsApp para enviarlo. Bueno. Está encendida también desde allá. En opinando. Definitiva, se está en el imaginario, hay unas ganas de que se juegue. Y de vuelta al partido, uno en el Diego Armando Maradona en Nápoles, sí, y otro podía ser la Bombonera o el Diego Armando Maradona, el de argentino, el no. Argentino Junior. Pero bueno, es muy chiquito. No. Pero bueno, justo los dos en el Diego Armando Maradona. Santiago, no se le ocurre al de Santiago del Estero. A la Bombonera le tendrían que poner ningún, Diego Armando Maradona. Ni ninguna cosa, claro. Si él tenía su palco ahí, era más hincha de Boca que nadie. Bueno, lo cierto es que Italia... En un partido peleado, perdía 1-0, logró empatar el partido 1-1 y en los penales Gigi Donnarumma se convirtió en el nuevo Gigi Buffon, por así decirlo. Gran héroe, atajó dos penales. Uno de los penales fue malogrado por Rashford y así Italia le ganó 3-2 a Inglaterra, una serie de penales terrible, porque Italia también erró penales, erró dos. Sí, fue medio vertiginoso ahí al principio. De los penales era como que estaba muy parejo. Tres de los pateadores ingleses habían entrado faltando minutos para que termine la prórroga, ¿no? Para patear los penales y los tres cerraron. Mirá. Estamos hablando de Sancho, Saka y Rashford. Uno pegó en el palo y dos atajó Donnarumma. Después hubo muchos problemas en Inglaterra. Racismo, porque justo sí, los tres jugadores son negros. Así que hubo muchos problemas racistas. Tuvo que intervenir el príncipe, que estuvo en la cancha. Y después fuera de la cancha también hubo problemas fuera de la cancha. Se agarraron a las piñas, las patadas. Sí, hubo mucho. Pasa que también estaba, pasa que le dan, estaban pasados de cerveza, de whisky, de vodka, ¿sí? Tomaron, se chuparon. Pero todo. Bueno, muchas veces dicen que todo lo malo pasa en Sudamérica, que en Europa es distinto. Bueno, acá me parece que fue al revés este fin de semana. En Sudamérica dimos el ejemplo, viendo la foto de Neymar y Messi, viendo que no pasó nada, que muchos brasileños hinchaban por Argentina, sí, también. Eso también. Muy loco eso, ¿eh? Eso sí, no lo había visto hace rato. Aparte es increíble cómo festejaron en países como la India, China. Sí. En Bangladesh. Festejando por Argentina, ¿no? Es verdad. Bueno, y en Europa todo lo contrario, problemas, disturbios afuera, problemas con la policía y insultos de todo tipo para los jugadores que hasta hace poco eran ídolos por llegar a la final. Lo que hay que recordar es que en Inglaterra estaban los hooligans, que fueron supuestamente contenidos hace varios años, pero no dejan de tener esas raíces. Claro, sí, se daban con de todo. Bueno, para la próxima... salida tenemos Boca por Copa Libertadores y el robo que ocurrió ayer en la Bombonera. Tenemos River, que juega esta noche, Defensa y Justicia, que juega esta noche. Racing jugó ayer, se trajo un empate valioso de San Pablo. Bueno, mucha información del deporte. Tenemos Argentina en básquet también, se vienen los Juegos Olímpicos, sí, está jugando el preparativo. Las camas, vamos a hablar de las camas que hay en Tokio. Especial en las villas en la Villa Olímpica, camas de cartón para evitar el sexo. Mira, así, ese es el título. Camas de cartón para evitar que dos personas duerman en la misma cama. Claro. Porque se dice que en las Olimpiadas siempre. Se acaban los preservativos, dicen. Sí. Bueno, está bien, porque tienen que descargar la adrenalina. Claro. Así que bueno, tenemos mucha información del deporte para el día de la fecha. Continuamos con música en esta tarde y después tenemos más del deporte y más info de todo tipo acá en esta hermosa tarde. 1, 2, 3, 4. El viento lleva tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir.

Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles, ideal para que te quedes escuchando nuestro programa y después te quedes con Frecuencia Fans, que arranca con el especial de Miriam Rodríguez, ¿no? Es el que ganó por votación de la gente. Y antes vamos a tener Frecuencia Retro. Y bueno, tenemos más noticias del deporte. Tenemos de todo un poco en vivo hasta las 19. Si querés mandar tu audio de voz, hacelo al 11-6400-7047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Se conocieron los nominados a los Emmy Awards, el premio más importante de la televisión mundial, que se entrega el domingo 19 de septiembre y se va a poder ver por TNT, seguramente con una ceremonia ya con un aforo mayor, ¿no? Ya las estrellas van a poder lucirse de otra manera, no con tanto protocolo como hubo con los Oscar, que fue muy, pero muy reducida la ceremonia de este año. Claro. Fue creo que un 5% a lo que era antes, ¿no? Sí. Así que ya se conocieron los candidatos a mejor serie de drama, que son las series que vemos por Netflix, por Amazon, por HBO, y son Bridgerton, Lovecraft Country, The Boys, Pose, The Crown, excelente, sí, The Crown. Seguro va a ganar algo. The Mandalorian, que la estrenó Disney, eso. This Is Us, que es una serie impresionante. Si no la vieron, véanla, que es de lo mejor de lo mejor. Y The Handmaid's Tale, que es El Cuento de la Criada. Otra serie que es impresionante. Una mejor que la otra, así que va a estar bastante repartido acá el tema de las premias. Y para mejor serie de comedia, Cobra Kai. Mira qué bueno. Impresionante, ¿eh? Emily in Paris, Hacks, Pen 15, Ted Lasso, The Flight Attendant y The Kominsky Method. Estas son las candidatas a mejor serie de comedia. Ojalá que se la den a Cobra Kai, que estuvo también. Sí, estuvo muy bien. Y que ahora se va a estrenar en breve la cuarta. Estoy muy ansioso por eso. Ya se está, dice en breve, pero no hay fecha. Claro, no hay fecha, ese es el tema. Así que todos esperando los estrenos de estas series, que después son candidatas a los Emmy Awards, lo mejor de lo mejor de la televisión mundial. Hay series candidates de HBO, candidatas de HBO, HBO Max y también de Netflix. Y de Amazon, por supuesto. Y de Disney, como de Mandalorian. Que está basada, me parece que en la Guerra de la Galaxia. Claro, sí. Sí, sí. Es como una precuela, algo así. Sí, no la vi yo, pero me dijeron que está muy buena. Estábamos hablando fuera del aire con Mati de los entrenamientos, de CrossFit, de demás, ¿no? Y la que compartió fotos de su antes y después fue Ingrid Grudke, la modelo que ahora está entrenando desde hace un año para participar en la categoría Fit Model del concurso Arnold Sport Festival Europe 2021, que se realizará en septiembre en Sevilla. Así que la verdad es que las fotos son impresionantes de una persona que tenía muy lindo cuerpo, pero que ahora lo amoldó a un cuerpo fit. Y una transformación física increíble. Así que bueno, esperamos que Ingrid esté. Pero ella siempre tuvo cuerpo de atleta. Sí, de jabalí, de esas que tiran jabalina. Sí. Creo que le dio la jabalina. No sabía. Sí, eso es alta. Estuvo con, ¿cómo es? Con Cristóbal López. Sí, fue pareja. No sé si todavía está. No, la verdad que no sabemos. No, dice Mati. No, cuando la que se fue, preso, se la que para. Cambió totalmente de estilo de vida, Silvina Luna. Silvina Luna también, que se alejó de los medios y entró en una etapa de introspectiva. Como sí. Calu Rivero. Se fue a vivir a un viñedo. Claro, una etapa de rediseño. Ahí hacía. No, se fue a vivir a Bocas de Toro. A Panamá. Está viviendo enfrente del mar. Un viñedo. Sí, bueno, ya veo viñedos ahí. Con un gran empresario. No fue con un kiosquero. No sé si se fue con un gran empresario, sí. Bueno, pero está haciendo como. Está en un cambio de hábito, de alimentación, después de las innumerables consecuencias que tuvo post cirugía estética, que casi se va al tacho. porque ella se había operado la cola con este, con Lotoki. Claro. Y los labios también. Hecho la, le habían hecho la cola, sí. La cola. Y le había quedado. Como metacrilato le habían puesto. Sí, claro, no sé, pero dice que, viste, que le quedaron como unos pozos. Claro, y es como que se encapsula el metacrilato y obviamente. No sé qué habrá quedado el juicio. Una sustancia creo que tóxica. Sacaron, ¿sigue operando Lotoki? Lotoki creo que sigue operando. Y creo que tuvo un par de. Un no par sé, de complicaciones sigue más. Pero... Lotoki, ¿eh? El que sigue operando fue Rolls. Ferrols, es un distinguido cirujano plástico. El ex de. Beatriz Salomón. De Beatriz Salomón. Susana Romero iba a decir. Siempre me las confundí. Sí. Así que bueno, Silvina Luna está ahí en Panamá, en Bocas de Toro, lejos de las luces, del espectáculo, de los reality, de los quilombos, en esta etapa introspectiva esta, de rediseño. Etapa zen. Y viendo, bueno, seguramente dice que extraña, en algún momento va a volver, pero por ahora está lejos de las de los sets. Viste que se cansan y vuelven. O sea, sí. Nunca prueban con laburar, pero... Bueno, si tiene oportunidad de no trabajar... Peor es que se meta en la política, que se queda ya. Ya veo que viene y otra vez quiere incursionar en la política. Está el rojo vivo porque están cerrando las internas de Juntos por el Cambio. Sí, tienen que cerrar ya porque... Así que hay mucho mar de fondo. A ver quién va a una lista, quién va a la otra. Sí. Quién se suma a Juntos por el Cambio, que también se pueden sumar. No sé qué qué van a hacer Expert y Milei, ¿no? Que hoy iban a Milei, creo que iba a ir hoy a la Embajada de Cuba. Y él se proclamó por Cuba y obviamente que iba con su grito de libertad, carajo. Iba a ir ahí, pero bien firme, a plantarse frente a toda la izquierda. No sé si no se habrá armado quilombo ahí en el barrio. No, si no ya lo hubiésemos enterado. En el barrio de Belgrano. No creo que suceda eso, pero sí, obviamente que es una de las personalidades, al menos en este caso del ambiente político, que piden la libertad de Cuba, ¿no? Bueno, mientras ustedes toman mate en su casa, nosotros acá estamos degustando unos mates El Rayo, así que tenemos mates para todos, que son coloridos y muy prácticos, así que si quieren comprar mates El Rayo, nos avisan o los sorteamos, los regalamos, hacemos algo. Sí, siempre hacemos sorteos y obviamente que mates El Rayo. Sino también están son muy económicos, son en chaucha y palito esto. ¿Sí? Este es el de Boca. Bueno, vamos a. Es el más caro. Vamos, este sale. Este. ¿Y este de qué es? Este es el rojo. Este está a 500. Mira. Así. Nada. ¿En dólares cuánto es? $30. Si no hablemos del dólar. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, hasta Nueva York, maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que esconder, y unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh. Hice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo.

pero acá es una de las pocas ciudades que tiene varios clubes. Claro. Aparte muchos clubes de barrio también. Sí, muchas sociedades de fomento y muchos jugadores han salido de... Muchos semilleros. Sí. Bueno, es como Rosario, ¿viste? Rosario, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Villa Fiorito. Es donde también en ese momento, hace varios años, se concentraban los principales clubes de barrio, ¿no? También los cebollistas. Claro. No, y además que los semilleros del conurbano son los que abastecen a los equipos, a los principales equipos acá de Lamba, vendría a ser, de jugadores, ¿no? Claro, sí, somos. Y de las promesas. Si bien hay muchos jugadores que vienen a las peñas y a las inferiores, ¿no? De Boca, de River, de Independiente, de Racing. Pero más que nada el conurbano bonaerense es como que es el semillero de los clubes. Vamos a Mati Moholy, que tiene info deportiva para comentarnos. Bueno, decíamos antes que hoy hay muchos partidos por Copa Libertadores. Vélez va a estar jugando desde las 19:15 frente a Barcelona de Ecuador. Un Barcelona de Ecuador que ha salido primero en su grupo y el equipo de Mauricio Pellegrino buscará tratar de pasar a los cuartos de final de esta Copa Libertadores. La U Católica juega contra el Palmeiras a la misma hora, 19:15. A las 21:30 estarán jugando Defensa y Justicia Flamengo. Partidazo en Varela. El equipo de BKCC enfrentará al equipo de Gabigol. Un Flamengo que viene de quedarse sin técnico y un Defensa y Justicia que apuesta todo a este partido. Y además 21:30 también vuelve el equipo del muñeco Marcelo Gallardo. Va a estar jugando 21:30 con Argentinos Juniors. Un Argentinos Juniors que dio la nota en la fase de grupo, terminó primero en su grupo y por eso juega primero en el Monumental y después irán a jugar al Diego Armando Maradona. Esos son los partidos por Copa Libertadores. Además tenemos Copa Argentina. Y está dando la sorpresa San Telmo. En este momento le ganó 1-0 a Banfield. San Telmo, que es un club que está en el abajo de por la Boca. Está. En la isla Maciel está. Sí, ahí pasando la Boca. ¿Viste el puente viejo de por ahí atrás? Está. Se llega en balsa a la cancha, para que tengan idea dónde está la cancha de San Telmo. Un San Telmo que dejó afuera a cerca Banfield, de los prostíbulos. ¿Cerca de? De la isla Maciel. Exactamente. También tenemos Copa Sudamericana. Sporting Cristal juega 19:15 frente a Arsenal. El equipo de Hugo Rondina buscará la victoria en Perú. Además, Independiente del Valle 21:30 frente a Bragantino y Junior frente a Libertad. En un ratito vamos a estar dando lo que dejó la primera fecha de, o sea, los octavos de final de la Copa Libertadores. Dos equipos argentinos jugaron ayer. Es el caso de Boca frente a Atlético Mineiro y de Racing ante San Pablo. Vamos a estar dando el resumen de los partidos. Y además ayer jugó Fluminense Cerro Porteño, que Fluminense ganó 2-0. Y también hubo polémica. El técnico de Cerro Porteño dijo que fue un robo a mano armada. Se ve que sí, realmente viene picante la cosa con los árbitros y el VAR. Así ya vamos a estar hablando de eso y los partidos que hay para el jueves también. El que vino, el que no se pierde es Cardona en la Copa Libertadores, porque vino de juerga. Está haciendo la cuarentena. Llegó Cardona esta mañana. La selección. Llegó Cardona esta mañana después de mucha polémica. Jugó el sábado por la Copa América, la semifinal con su país. Perdón, la semifinal no, el tercer y cuarto puesto. Jugó bien Cardona. Donde ganó Colombia sobre la hora con gol de Luis Díaz. O sea que Colombia quedó tercero. Tercero, exactamente. Cardona tenía un vuelo privado para volver a la Argentina. Decidió irse para Colombia a ver a su familia y en eso tuvo una fiesta privada. Un parate. Sí, en la cual se iba festejando como la llegada de Cardona después de mucho tiempo. Recordemos, estuvieron jugando la Copa América y fueron muchos días sin ver a su familia. Aparte Colombia, que también viene de una situación social difícil. Sí, y la Conmebol, que exige a los clubes las vacaciones pertinentes para los jugadores después de la Copa América. Sin embargo, teniendo en cuenta la fase definitoria en la que está jugando Boca, la verdad uno esperaba un gesto de Cardona de Bueno, estoy comprometido con el equipo, mis compañeros están solos, vuelvo al país. No, se fue a Colombia. Y después veo, trato de que mi familia venga. En Brasil, de Brasil se fue a Colombia y de Colombia. Por ejemplo, en River, los ganadores de la Copa América, Montiel, Julián Álvarez y Armani, bueno, vinieron cuando tenían que venir, llegaron a la burbuja, no la rompieron nunca y hoy van a ser titulares por lo menos dos de los tres. Mirá, ¿a qué hora juega River? 21:30. Eso es lo que se esperaba de Cardona, esto no se dio, llegó hoy por la mañana, tendrá que hacer los 7 días de cuarentena, de aislamiento, creo que decíamos 4 días en un hotel y 3 en la casa. Por lo tanto, no va a estar para la siguiente fase, para el miércoles que viene o martes cuando se juegue la vuelta, el partido en Brasil. Y esto va a requerir una reunión con el Consejo del Fútbol y Riquelme, una reunión con Russo y una reunión con sus compañeros. Porque obviamente, como plantel, yo también me enojaría mucho con un compañero que no quiso venir. Así que bueno, después de todo eso veremos cuál es el futuro de Cardona en Boca. Un Boca que lo pretendía comprar a fin de año, iba a desembolsar 5 millones de dólares, o era la idea, y me parece que... ¿Qué era? Después de esta actitud... Y no le conviene. Huelo a rescisión de contrato. Sí, no le conviene. El que estuvo presentando los nuevos vestuarios, que quedaron muy buenos, fue Riquelme. En las redes sociales lo estuvo presentando, quedaron... espectaculares los vestuarios de Boca. Los tiraron abajo literalmente a los vestuarios de Boca, de los árbitros. Los hicieron a nuevo. ¿Qué están haciendo al costado de la cancha? ¿Al costado de la cancha? Sí, al costado de la cancha sobre Bransen. Están haciendo como una torre. No, ahí están Pero es parte de la cancha, ¿eh? Sí, ahí hay un estacionamiento ahí, contigo. No, yo pensé que estaban haciendo sobre algún Bransen, palco, no hay mucho, algo para agrandar. Mucho terreno no hay sobre Bransen, digamos. Hay como una entrada... Que es la entrada de prensa por ahí, pero no. Pero es parte de la cancha, o sea, está contigua a la cancha. Bueno, desde que llegó esta dirigencia están haciendo muchas obras en la Bombonera. Lo primero fue pintar toda la cancha, quedó muy linda. Quedó muy bien. Realmente cambiaron butacas. No, ya la cancha también la había empezado a pintar Angelici. Después la terminaron de pintar ellos. Creo que sí. Bueno, la pintura creo que la compré. No. Ah, estaba guardada. Boca hizo, a partir de que había la nueva dirigencia, hizo un convenio con una casa de pintura muy famosa y logró pintar toda la cancha, costó 0. Buenísimo. Sí, canje. Canje, exactamente. ¿Sí? Publicidad en la cancha, publicidad los días de partido, a cambio de que te pinten la Bombonera. Bueno, buen negocio. Bueno, decíamos, hay una cancha que está, una canchita que está al lado del vestuario donde Boca hacía el precalentamiento. Se le sacó metros a esa cancha para hacer parte del vestuario y en la presentación Riquelme dijo que hacía 25 años que no se hacían remodelaciones en el vestuario, que estaban desde cuando él había debutado por allá por 1996. Lo bueno es que Riquelme sabe lo que el jugador necesita, ¿no? O sabe en las condiciones en que el jugador llegaba. Por eso tiene esa mirada que, bueno, claro. Una mirada que le viene bien al club, ¿no? Bueno, por ahora en algunas cosas se maneja muy bien y en algunas cosas se maneja muy mal. Hay muchos que están enojados con las formas, con los métodos. Uno es el caso de Paul Fernández. Entiendo la postura de Boca y entiendo la postura del jugador, ¿no? Recordemos, Paul Fernández quedó colgado de un día para el otro de una manera estrepitosa después de ser campeón con Boca y ser una figura importante dentro del equipo, que creo que hasta el día de hoy no lo pudo reemplazar a Paul Fernández. Y bueno, esto hizo que el padre del jugador hable mal del consejo y que se hablen muchas cosas. Mismo Tevez, que en su momento, cuando estaba parte del plantel, dijo que no gustó la forma en cómo se lo trató a Paul Fernández. Y lo cierto es que Boca había arreglado un préstamo con Cruz Azul. El jugador había firmado por 3 años un contrato. Y cuando Boca lo tenía que comprar, arregló otro préstamo. A lo que el jugador, claro, después de 2 años, decía, bueno, nada, yo quiero una actualización. El dólar se fue de tanto a tanto. Y ahí es donde Boca no quiso. Dijo, ya vos firmaste. Claro. Y el jugador dijo, no. Me parece correcto que el jugador resguarde su patrimonio. Exactamente, su economía. Sí. Y bueno, acá se dio el conflicto y bueno, por eso Paul Fernández terminó volviendo a Cruz Azul. Así que bueno, en algunas cosas bien, en algunas cosas mal. Así igual también hay como al menos cuando estaba Pergolini, tenías como un tridente de tres lugares distintos, o sea, Meal desde lo dirigencial, Riquelme desde lo que, si le querés llamar fútbol, Pergolini desde el marketing, o sea, tenés como muchas voces que tal vez no coinciden en Boca, en ese sentido. Me parece, ¿no?, que hoy por hoy todo, mucha la figura de Riquelme en Boca es fundamental, me parece que más que a Meal incluso, me parece a mí. Cuando a Meal genera este contrato con Riquelme, yo creo que a Meal por sí solo no ganaba las elecciones contra Angelici o contra Gribaudo, que fue el candidato de Angelici. Uh-huh. Cuando hace la alianza con Riquelme, le entrega directamente el club a Juan Román Riquelme. Hoy pareciera que no hay decisión que no pase por Riquelme. Uh-huh. Y lo que es Ezeiza y el centro de entrenamiento lo maneja Riquelme y Cassini, Bermúdez, el Chelo Delgado, y no entran dirigentes. Sí, Cassini también está muy vinculado con la compra y venta de jugadores, ¿no? Claro, sí, Cassini, Bermúdez y el Chelo Delgado son los que hacen los manejos de los contratos. Cuando y presentan los que hablan con los un jugador, el que está sentado entre el jugador y uno, Amial y Cassini. Exactamente. Eso no sé si es muy bien visto por la gente, uh-huh, que haya un Boca en Bransen, que está a Meal, y un Boca en el complejo de Ezeiza, pero bueno, por ahora, de tres torneos que jugó Boca, se ganaron dos, ¿sí? Y a la Libertadores se llegó a semifinal de Libertadores, en un partido que perdió muy mal contra el Santos en Brasil 3-0, y veremos, yo creo que todo depende de si en esta gestión se gana una Libertadores o no. Ojalá que... Si se gana una Libertadores, me parece que todo lo demás va a quedar en un segundo plano y va a volver a ganar seguramente a Meal. Boca necesita volver a tener la Libertadores. Siendo objetivos, ¿no? Esto es una pregunta. ¿Está Boca para ganar la Libertadores hoy? Hoy por hoy, no. Pero hay una realidad, es si pasa Mineiro... Claro. Después puede jugar contra River y contra Argentinos Juniors. Y Boca en estas horas estaría cerrando después de mucho tiempo a Advíncula, un 4 de selección. Y están yendo por Miguel Ángel Borja. Otro jugador de selección, de selección colombiana, exactamente, que hizo un bailecito ahí al Dibu Martínez en la definición. Sí, que Otamendi lo sí. cargo después. Me parece que ese es un goleador nato, que es el goleador que tiene que llegar a Boca. En Colombia, en su último club, hizo 22 goles en 28 partidos, una cosa así, un número altísimo. Y si llega a Boca, teniendo la posibilidad de hacer tres cambios para la próxima fase, me parece que elevaría el nivel. Con Rojo, ayer se lo vio bastante bien a Rojo, sale con presencia, sale jugando, maneja el partido, no pudo manejarlo al árbitro, que cobró realmente mal. Briasco, que llegó de Huracán, ayer jugó bastante bien para hacer su primer partido en Boca. ¿Cómo es que se llama? El Pulpo González, un recuperado. Cuando entró Varela lo hizo muy bien. Rolón, bastante bien para hacer su primer partido en Boca. Hay que ver cómo funciona este equipo. Por eso, hay que darle rodaje a este equipo y con algunas incorporaciones me parece que el equipo puede andar. Me parecería que habría que comprar un arquero, para Boca no es prioridad. Pero bueno, vamos a ver. No hay cupos en esta copa. Enseguida volvemos con más info del deporte. Ahora vamos con un temito. Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada vuelo y me ayuda a pintar transparente. We'll

Creedence. Exacto, estamos haciendo ahí una selección. Así que los grandes del rock. Bueno, vamos a hablar de Elegante, ¿no? Que se hizo muy conocido por estos días. Más con es Elian Valenzuela su nombre, popularmente conocido como Elegante. Tiene 21 años, es oriundo de General Rodríguez y lanzó su primer tema en YouTube por 2017 y se hizo un artista consagrado. Y en las últimas horas una usuaria de YouTube le contó que sus hijos son fanáticos de él y le sugirió que realizara un tema para que los niños aprendieran las letras del abecedario. De inmediato Elegante se puso a componer y más tarde compartió el resultado en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene 2,5 millones de seguidores. Para que aprendan el abecedario, escribió allí junto al video que grabó sentado en la cama de un hotel de Veracruz, México, en donde se encuentra cumpliendo con una gira. Elegante, un artista que surgió de las redes sociales, surgió de YouTube, de Mirá. Instagram, y que hoy se hizo muy popular, y más que lo nombró la vicepresidenta en un acto. Sí, la vicepresidenta dijo que él había creado con la computadora que le dio el Estado. Con la computadora escolar. Con la netbook, digamos. Pero el Estado no se la había dado, él salió a decir que la había comprado. O que la había. No, dice cambiado. Que vendió un celular para. Claro, no había hecho un trueque, un canje. Al margen de todo, no es un artista que a mí me guste. Le gusta Elegante. Pero muy bien que tomó. ¿Estamos escuchando Elegante? Sí. Su popularidad con los chicos, porque. Sí, se está escuchando. Está bueno que utilizó su popularidad con los chicos, porque mismo hay muchos chicos que lo escuchan. Y a pesar de que las letras a veces son un poco zarpadas, lo que hizo. A veces no. No son las mejores las letras. Claro. Bueno, por eso a mí no me gusta. Pero la de ese Darío habrá sido pero, una letrita media. Es una realidad que una canción de él tiene 170 millones de vistas exactamente en YouTube y es un artista recontra popular. Es impresionante ese Gastón entre cómo los chicos. Se están generando artistas de reggaetón, como el caso de este chico, de Pablo Londra, ¿no? Trap, más que nada trap. De trap, como María Becerra, ¿no? Nicki Nicole. El furor de Casu. No sé, son casos Nicki Nicole, ¿no? Llegó a una entrevista con Jimmy Fallon. Sí, nada más y nada menos. Nueva York, sí. Y la fortuna que hacen, ¿no? Generando este tipo de música, que es una música que se hace electrónicamente. No tanto. Bueno, parte tacho se hace algunos, ¿no? Igual con algunos programitas puedes hacer. Sí, este pibe la hizo con. Acompañar letra, acompañar rimas. Con música, ¿no? Y después lo tenés que grabar bien, obvio. Bueno, Elegante en esa entrevista dice que hace su canción con una computadora del gobierno y un micrófono de 1,000 pesos. Claro. A eso fue lo que hizo alusión Cristina Kirchner en el acto que estaban entregando computadoras y después Elegante salió a decir que no se la dio el gobierno. Lo cierto es, ¿cuántas chances tendría Elegante de comprarse una netbook o notebook si no hubiese sido robada, entregada por el Estado? Lo cierto es, bueno, que ahora esta madre se contactó con él y él muy gentilmente a las pocas horas le retribuyó ya con el video del abecedario, ¿no? Para los chicos. Eso para mí es un gran gesto y tal vez es un acto de que está madurando. Pero bueno, ahí lo tenemos. Esto que vendría a ser, ¿verdad? A mí no me gusta. No me gusta, pero ni un poquito. Nada. Vos si querés escuchar, vas a la peluquería de ahí de Hacha y te cortás el pelo, te invaden con esta música. No hay otra música. ¿En Hacha y qué? Ahí en Sofra. No me gusta. No. Ahí te vamos a mandar. Ahí está la abecedario. ¿Podríamos hacer algún...? ¿Te fumás un cigarrito? Sí, algo. Yo hace 2 años que no fumo más. Así que ahí está. Hay que aprovechar el micrófono para decir cosas coherentes. El que esté fumando, deje de fumar, que hace mal. El pucho hace muy mal. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con la música. Se viene Peria, que está grabando un videoclip. Que deje de fumar. ¿Tenemos un tema de Peria ahí para escucharlo? No sé. El, ¿cómo es? Ahora te, ahora, el ex. Ahora te voy a pasar el tema de. Virus. Claro. Limbo también. Limbo, virus. ¿Con qué vamos ahora? Frecuencia retro. Vamos con frecuencia retro. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Y arrancamos con todo, ¿eh? Se viene Kiss. Rock and Roll All Night. Música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. I can be found. I sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Ahora sí estamos en el aire. Ahora sí. Estábamos hablando al aire, digamos. Bueno, estábamos escuchando a Kiss, que cumplen 50 años. 50 años. Que quedó, hay un recital pendiente para que den acá en Buenos Aires, que no sé para cuándo se reprogramó varias veces. Uh-huh. Veremos si se en algún momento, porque antes de la pandemia había muchos recitales programados de muchos artistas que quedaron en veremos. Uh-huh. Así que vamos a ver en qué queda el de Kiss. La semana pasada tocaron en Nueva York. Claro, el 20 de julio, que es el Día del Amigo, la semana que viene. La semana que viene vamos a tener un especial. Uh-huh. Vamos a armar un especial del Día del Amigo y lo vamos, sí, a festejar acá con todo y con muchos regalos para la audiencia. Jane Simmons va a ser el protagonista de Kiss Story, un nuevo especial. Uh-huh. del ciclo de biografías del canal History Channel, que celebra los 50 años de Kiss, una de las bandas más icónicas de todos los tiempos. Uh-huh. El imperdible documental, dirigido por DJ Viola, narra las 5 décadas de la banda en la industria de la música y además cuenta con el apoyo de los propios miembros de Kiss, que, o sea, los fundadores, que son Paul Stanley. Uh-huh. Y Jane Simmons, que van a reflexionar un poco sobre la carrera de la banda, ¿no? 50 años. Igual, los Rolling Stones, sí, son casos únicos en el mundo. Los Rolling Stones ya van por los 60. Sí. Los 50 ya los pasaron en el 2015. Y lo bien que están. Son eternos. Eternos. Son eternos. Eternos, y tienen ganas de seguir haciendo música, de seguir haciendo giras. Sí. Yo creo que eso los mantiene vivos, sí, sí. Porque el trabajo los mantiene, sí, los mantiene. Y Kiss también, porque Jane Simmons y Paul Stanley, sí, ya, sí, son, sí, grandes, pero igual siguen muy motivados, ¿no? Sí, además vos ves la energía que le ponen a los recitales, ¿no? Increíble. Así que no se la pierdan esta biografía de Kiss History el próximo 20 de julio por la señal AIE. AIE Mundo. Yo había dicho History Channel, no, es AIE Mundo. Ajá. Bueno, seguimos escuchando unos rocks. Ah, vamos a escucharlo a Peria. Este tema de Peria, ¿podemos escucharlo? El que te había pasado, que va a venir próximamente a presentar. Escuchen este tema, es buenísimo el tema. ¿Vos lo escuchaste? No. ¿Sale? Sí. Bueno, escuchamos. Prefiero ser la Bueno, este es Alfredo Peria, uh-huh. ex integrante de Virus, de Limbo, uh-huh. artista que estuvo mucho tiempo en Nueva York, que muy un creador. Y este tema es Materia Estelar, muy bueno, que lo quería comprar. Lo cantó acá cuando estuvo. Muy buena producción, sí, acá lo cantó con la guitarra. Y va a estar, próximamente va a estar acá presentando su nuevo videoclip y también este sus propuestas. Exacto. Alfredo Peria. Me gusta este tema, No, está buenísimo, es un tema impresionante. Así que agradecemos a su productor Gustavo Piliapoco, es compañero nuestro de toda la vida, que lo tenemos que repatriar. Es parte de Frecuencia Show. Y la tetecita que cumplió los años. Tetecita que cumplió años. Sí. Mandamos quiere un beso venir enorme. Acá a tirar el horóscopo. Quiere venir a tirar las cartas. Y sí, sí. A Damián. Damián está quiere que le tiren las cartas. Quiere que le tiren las cartas. Sí. Y Claudia también. Que Claudia le encanta que sí, lo prende, ¿no? Enseguida. Mojoli no. Mojoli no, las cartas no te tienen. No, no, a mí tampoco. No. A mí no me gusta. El tarot no me gusta. ¿Cómo? Un saludo a Margarita. Ah, le mandamos un saludo a Margarita y un le dedicamos a Margarita el tema de Elvis, que pasó hace un rato. Y ahora le vamos a dedicar uno de Creedence, porque tenés ahí a Creedence. Estamos celebrando. Ah, la semana que viene vamos a mandar un souvenir de Frecuencia Fan, ¿sí me acordás? Dale. Un souvenir de chocolate de Frecuencia Fan para Margarita. Ella encantada con el chocolate. Sí, lo vamos a mandar. Y vamos a traer acá también. Y a Claudia también quiere. Voy a traer de regalo por el Día del Amigo un souvenir de Frecuencia Fans. Bueno, estamos celebrando el Día Internacional del Rock and Roll, Bueno, ¿con qué seguimos ahora? Seguimos con Creedence. ¿Mojoli quiere hablar ahora o después? Sí, sí, tenemos ahora, ya son menos 20. Sí, vamos a hablar. Vamos a meterle rápido. Decíamos al principio, Boca empató 0-0 ante Mineiro. Un Mineiro que a priori era muy superior a Boca, con un equipo armado ya hace rato, con un técnico que conoce bien lo que es jugar en la Bombonera como Cuca y con varios condimentos. Nacho Fernández es el capitán del Atlético Mineiro, un ex jugador de River con todo lo que esto representa, campeón de la Copa Libertadores 2018 que se ganó en Madrid. Por eso había mucha pica, un Boca que no pudo armarse como quería armarse, con falta de jugadores. De hecho, ayer de tres jugó Sandes. Recordemos, Fabra jugó la Copa América y falleció el papá, tuvo que volver a Colombia, distinto a lo que pasó con Cardona. Lo cierto es que Boca salió a jugar un partido difícil, controló bien al Atlético Mineiro, que está plagado de figuras, Nacho Fernández, Saracho, Hulk, Alan, Teche, bueno, realmente el arquero, Everson, la verdad, muy buenos jugadores para un Mineiro, que la verdad bastante tibio en la cancha de Boca. No tuvo mayores inconvenientes el equipo de Miguel Ángel Russo y, como dijimos hace un rato, hubo una jugada muy polémica. Gol del Pulpo González después de un Briasco se apoya las manos sobre el defensor brasilero que enseguida pide FAU. Después el Pulpo González termina peleando la pelota y haciendo un gol de cabeza. Recién esto salió hace minutos. Los audios VAR, los famosos audios VAR que publica la Conmebol al otro día del partido. Bueno, hablan los árbitros. Son como un archivo secreto. Claro, hablan los árbitros del VAR, analizan la jugada. Se ve como primero hay un pelotazo a Villa, donde buscan el offside a Villa, no lo hay. Sigue la jugada, Villa tira al centro, la agarra Pavón del otro lado. Buscan offside de Wengan, no lo hay tampoco. Wengan tira al centro y ahí es donde buscan FAU de el Pulpo González. No encuentran full del Pulpo González. El árbitro VAR dice es lícito y lo hace ver al árbitro principal, lo hace ir a ver la jugada de Briasco. Ajá. ¿Sí? Que Briasco apoya las manos sobre el defensor brasilero y bueno, ahí advierten que puede haber FAU. El árbitro termina viendo, después de muchas presiones, el Atlético Mineiro no quiere sacar del medio, pateaban la pelota para el costado. El árbitro va a ver el VAR y termina cobrando full del Pulpo González. Salió hoy full del número 23, es lo que dice el árbitro colombiano. En cancha se escuchan los audios VAR, si pueden por favor escuchen los audios, es escandaloso. Se nota a la legua que no hay. De hecho, el colombiano en la cancha, el árbitro, está viendo la jugada de frente y no visualizó falta, cobró el gol. Y en la repetición se nota que no hay falta porque el Pulpo González salta al mismo nivel que el brasilero. De hecho, los árbitros VAR dicen que no hay foul del Pulpo González y termina diciendo falta el número 23. Escandalosa la anulación del gol de Boca. Lo que hablábamos hoy de que tanto en la Eurocopa, pero no se puede hacer nada con respecto o a eso. En Sudamérica, sí, se lo puede separar del cargo. ¿Cómo? Pero no, sí, se bueno, lo separó por unos partidos. No se le tenía que cobrar el gol. Pero vos fijate que en la semifinal justo que juegan Dinamarca-Inglaterra, hay un penal que es inexistente, que se cobró, que no se revisó. Si bien las imágenes repetían, pero vale lo ahí también el VAR no sirvió. ¿Por qué? Claro. Porque fue injusto con Dinamarca. Digo, ¿para qué cuerno está el VAR? Bueno, el árbitro cobra penal, un penal que desde lejos podría haber sido fácilmente cobrable, porque Sterling hay una pierna del jugador de Dinamarca que puede considerarse que fue penal en la rápida, pero después, habiendo VAR, se nota claramente que el jugador de Dinamarca no lo toca a Sterling y no hay penal. Claro. Con ese penal, Inglaterra llegó a la final. Y también hubo problemas, como dije al principio, entre Cerro Porteño, que jugó contra Fluminense, gol de Mauro Boselli, un conocido en la Argentina. El árbitro principal, a instancias del juez de línea, cobra offside y el VAR lo convalida. Convalida el offside y es claro, es escandaloso que no hubo offside. Escandaloso, ¿eh? Qué raro. Escandaloso. Bueno, pero a ver, también tenemos que en la Copa Libertadores siempre hubo polémicas. No, hay muchas cosas que son a dedo y hay muchas cosas que son por falta de preparación de los árbitros con respecto a la tecnología también. Sí, en este caso le tocó a Tello, Tello es un árbitro argentino, fue el árbitro principal, que a instancias del VAR, en realidad primero instancias de el juez de línea que le levanta la bandera y le cobra fuera de juego. Pero para esto está el VAR, que tiene 2 millones de líneas en las cuales se fija si hay y no hay offside. Bueno, el VAR le dijo que era offside cuando no era. Increíble. La verdad, el técnico de Cerro Porteño dijo es un robo a mano armada y me parece que tiene razón. Bueno, merecen ser penados. Polémico esto, polémica en el fútbol. Claro, no queda otro. Vamos al próximo tema. Vamos ahora sí con Creedence. Para TT, que nos está escuchando, le mandamos un beso enorme y le dedicamos este tema. Tu carta natal. Sí. You hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Midnight Special. Frecuencia Show Extra Large. Viene Frecuencia Fans y hubo una votación para ver de quién habría Frecuencia Fans de este día. Participaban Antonio José, Axel, Miriam Rodríguez y Luis Fonsi con el 61% de los votos. Resultado final y ganadora Miriam Rodríguez, cantante chilena, ¿no, Damián? Chilena. ¿Ya están qué? Chilena. Ya están todos los mensajes pidiendo. Y el segundo lugar, Axel, 20%. Qué poco, Axel. ¿Qué pasa con Axel? ¿Qué pasa con Axel? ¿Qué pasa con Axel? Desde que se corrió el rumor de que había acosado a una fan, es como que decayó la imagen de Axel. No lo convocaron para ser. No, es que yo creo que lo guardaron. De La Voz. Pero no sé. No hay mucho. Bueno, pero si vos fíjate, no está más Axel y tampoco está más Tini. Bueno, pero está Lali, no pueden, en un mismo reality no pueden convivir dos de las artistas más populares del género, ¿no? Yo igual prefiero a Tini. Sí, Lali no se la ve muy. Se la ve como media falseta, ¿no? Sí, a mí no me gusta. Sí, bueno, a mí no me gusta Lali Espósito. Sí, en realidad no sé cómo pudo hacer tanta. Y la Sol está ahí media apagada. No sé qué le pasa. Es muy la voz Montaner. La verdad que no sé cómo puede mirarse. Yo miro, para mí me gusta la gente que canta. Esos hijos Montaner ahí todos despatarrados, ¿qué función cumplen? No, pero a ver, son jurados. ¿Jurados de qué? ¿Por qué no se van primero a hacer un certamen de música? que cantan porque son. Yo no soy quien para juzgarlos, pero a mí no, ya no, te digo, no me gusta la. Tendría que haber pasado ellos por un reality primero. Pero ellos ya son artistas consagrados, o sea, no necesitan pasar por un reality. ¿Quién los consagró? El dinero que tienen y las reproducciones que tienen en YouTube, en la cantidad de duetos que hacen con la cantidad de artistas que hay en Latinoamérica, tienen duetos con todos. Canten bien o canten mal, les guste o no, son tipos que ya están hechos, ya están recontra hechos los Montaner. Y todos producidos por Ricardo, ¿no? Que, claro, sí, es como, la verdad que, como una. Y ellos, como un conglomerado familiar. Claro. Pero ellos dijeron, o sea, ellos buscaban ser como el padre, y en realidad el padre les dijo que busquen su propio estilo, su propio camino. Ellos, ¿por qué no hacen un reality de ellos? Y, no sé, si ahora hacen un concierto en República Dominicana. Sí. Así que ahí van a estar todos los Montaner. El concierto de Amén. Sí. También hay que darle. La derecha a Ricardo Montaner con haber encontrado a Camilo o haber producido a Camilo, su yerno, que también tiene duetos con todo el mundo y bueno. Otro acomodado. Sí, pero son tipos exitosos. Entonces vos contra el tipo exitoso no puedes, por más que no te guste. A ver, a mí Elegante no me gusta y tiene 172 millones de reproducciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es más humilde Elegante, otra cosa. No sé. Nos queda un tema más, ¿no? Para escuchar. Sí, vamos a escuchar otro tema. Otro americano rock. Bon Jovi. Hola Nico, Miriam Rodríguez es española, no chilena. Bueno, no es chilena. La culpa no es mía, sino del operador que nos dijo que era chilena. Pues entonces es España. Yo pensé que era chilena, pero bueno, no importa. Es española. Es de mi tierra. ¿Qué sé? Bueno, es de España. Nos están escuchando en España. Un saludo a la madre patria, como siempre, que nos escucha. Exacto. Un saludo también a la gente de Italia, que hasta ahora nos están escuchando. Y también nos están escuchando en Suiza. Es que llamó la de Suiza hoy. La sí, ahí también. Sí. Sí. Le vamos a mandar un chocolate a la gente de Italia. Sí, sí. En DHL. Que nos manden ellos de ahí de Ferrero. De Suiza, sí. Que nos manden. O de claro, Suiza, de que Suiza. Nos manden algún relojito. También de México nos prometieron el dulce de cajeta. De cajeta. Cajeta. Sí. Dice que se cajeta, dice cajeta, se dice. No cajeta. Dulce de cajeta. Bueno, hay pronóstico que hay. Ya no ¿hay algo más del deporte o no? Sí, sí, tenemos la última del deporte. El día jueves jugarán Olimpia Internacional por Copa Libertadores y por Copa Sudamericana. Estarán jugando Santos frente a Independiente. A estar atento, 19-15. Táchira frente a Rosario Central, 21-30. Y Nacional frente a Peñarol, partidazo uruguayo, 21-30 para nuestra oyente uruguaya. Jimena, que siempre escucha Nacional Peñarol, va a jugar. ¿Pero ella de qué cuadro es? No, ella es de... ¿De acá o de allá? De Uruguay. Ella es de Uruguay. Es de Cristian Castro. No es de ningún club. Bueno, el viernes arranca la Liga Profesional Argentina. Unión Boca abre en 19 horas, va a estar televisado por TNT. Y Sarmiento Estudiantes. El sábado, Aldo Civi, Patronato, Newell's Talleres, Lanús, Atlético Tucumán, Gimnasia Platense, Vélez, Racing. El domingo, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, San Lorenzo, River, Colón, Independiente de Argentino Juniors. Y cierra la fecha el lunes 19, Central Córdoba, Banfield, Godoy Cruz, Rosario Central. Bueno, el pronóstico para mañana, Te digo que cambian las condiciones en la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener buen clima, con pleno sol, 15 grados de máxima, 3 de mínima. Bastante frío, así que abrigarse mañana. El día viernes, buen tiempo, 14 grados de máxima, 6 grados de mínima. Para el sábado, un día espectacular, con 13 grados de máxima, 6 grados de mínima. Domingo, un poquito nublado, 13 grados de máxima, 3 de mínima. Y el lunes, buen tiempo, 13 grados de máxima, 4 grados de mínima, todo, pero 13, todo buen todo, tiempo. Todo bajo. Sí, con obviamente las temperaturas acordes a la época, ¿no? Estamos en pleno invierno. Uh-huh. Bueno, nos vamos yendo y los dejamos con el especial de Miriam Rodríguez, esta intérprete española, española de Cádiz. Española. Debe ser de Cádiz, supongo. ¿No? No sé, tan grande. Yo española de España. Puede ser de algún lugar de España, porque es española. Bueno, agradecemos a Damián que nos acompañó en la operación técnica, como cada miércoles. A Matías Mojoli, gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos el miércoles que viene. Con más información del deporte. Hoy le hemos sacado mucha información. Había de todo también. Gracias, Gastón Magallanes. Gracias a ustedes, a todos los que están del otro lado y que nos hacen compañía todos los miércoles. Gracias a toda la gente que nos escucha siempre. A Graciela, Margarita, que siempre nos escuchan. Esas son fieles oyentes. Exacto. Las dos. Y bueno, a todos los clubes fans que hacen posible el programa que sigue ahora, que es Frecuencia Fans. Nosotros nos vemos el miércoles que viene. Programa especial, vamos a celebrar en vivo un día. El día posterior. El día posterior, claro. Porque es el día del amigo, así que. El martes es el día. Vamos a tener música especial, sorteos, bueno, de todo un poco. Muy bien. Tenemos fragancias de Kevinston también para sortear. De todo tenemos. Sí, sí. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral. Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas. Prendete a Frecuencia Fans.